El Día Mundial de la Lucha Campesina. Homenaje de la lucha por la tierra y los derechos de los campesinos. En este día se recuerda que el 17 de abril de 1996, las policías militares brasileños abrieron fuego contra la lucha de movimiento de los sin tierra de Brasil. 19 campesinos fueron asesinados, cientos fueron heridos. Mujeres y hombres de todo el mundo declararon de esa fecha Día Internacional de la Lucha Campesina. Las organizaciones de campesinos, indígenas y trabajadores rurales de todo el mundo se movilizan, se expresan e invitan a las organizaciones sociales y populares a manifestarse.